Vivir. Buscar pueblos. Aprender. Otro país. Las coordenadas. Comunicación. Rebeldía. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Las declaraciones, acusaciones de quienes se adjudican como dueños de la verdad, paladines de la anticorrupción, rompen espacios políticos. Quizá esos espacios políticos se conformaron alrededor de figuras, de personas, de egos, de ambiciones personales. Espacios políticos con el objetivo de derrotar en las urnas un modelo de país, un paradigma donde la mirada individual se pelea en cada acto. Un espacio político sin propuestas, sin que se explicite qué se quiere hacer y cómo se va a hacer. En nuestra historia han demostrado que no funcionan. Hoy hay proyecto. Hoy ciertas convicciones reúnen, articulan, encienden, contienen las ambiciones personales. Y no lo decimos desde una mirada inocente. Claro, también están los egos, las ambiciones personales, las oportunidades. Este proyecto político tiene mirada a largo plazo, explicita desde dónde se para, explicita sus decisiones y toma posición. En esta gestión tiene un norte que va ajustándose según el contexto que cambia. Decir, muchas veces, la mayoría, es mucho más sencillo que hacer. Porque hacer, gestionar, ejecutar, es transformar, es equivocarse, embarrarse, negociar y decidir. Esta gestión gubernamental es mirada con lupa. Cada sector hace los reclamos que considera pertinente y eso es parte del juego. También desde los medios, los empresarios hacen sus jugadas menos claras. Bajo el paraguas del periodismo independiente intentan marcar agendas, disciplinar acciones de quienes quieren su apoyo. También están los empresarios, que hablan, opinan, desde su lugar de ciudadanos. Y en cada negocio incrementan su fortuna, su referencia e incidencia en lo que aparece en la televisión. Personajes que entre bailes, jurados y su continua cosificación de la mujer opina sobre la política del país y en cada elección muestra un sketch gracioso porque su intención, según afirma, es entretener. Si afirmamos que toda persona es un ser político, podemos decir también que en cada acción se hace política. Entonces, ¿por qué seguimos escuchando a muchos decir no me meto en política? En estos años hemos recuperado la política, como el debate de ideas, de proyectos. Porque la política, como ideas, acciones, transforman, accionan. Palabras andantes, reivindica la política, porque abrazamos valores como es el derecho a la comunicación, que desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace posible que muchas voces se hagan oír. Pluralidad de voces, miradas, disputando sentidos, ideas, valores, tal como lo hace FM La Portada, la 95.5, la voz alternativa de Bolívar. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Andantes, este viaje que nos permite recorrer los territorios de América Latina en búsqueda de historias de comunicación transformadora. Palabras Andantes es una producción de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo está integrado por Margarita Castillo Conesa, Vanina Artola, Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenca Sandoval y quien les habla, Julio César Santarelli. Repasando nuestros últimos recorridos, les contamos que anduvimos por Honduras, conociendo el trabajo de FM Progreso, Radio Progreso, esa radio que estuvo involucrada en aquel golpe de Estado de 2009. De allí volvimos a la Argentina para conocer el trabajo de Radio La Retaguardia, que si bien tiene sede en Mataderos, trabaja en la web, es una radio web. Hoy les proponemos viajar al corazón de la región pampeana para aprender del trabajo de FM La Portada de Bolívar en la provincia de Buenos Aires. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire. Nos echamos a andar por la ruta 205 que nos va a depositar esas 4 horas 54 minutos que separan a la capital federal de Bolívar, los 416 kilómetros, y ya estamos entrando al pueblo de Bolívar y nos vamos acercando a FM La Portada. Allí está ubicada esta radio, una radio comunitaria en un pueblo. César García, ¿cómo le va? ¿Cómo es eso de una radio comunitaria en un pueblo? ¿Es difícil la tarea? Hola, sí, buenas noches, Denka, y a vos, César. Así es, en Bolívar, que es una ciudad de 40.000 habitantes, una ciudad muy bastante linda, podemos decir, muy conservadora también. Es una ciudad muy parecida a La Plata porque está bastante organizada desde el punto de vista de las plazas. Se le llama la ciudad de las plazas, la ciudad de las palmeras, y tiene también su parte de la historia, y como es una ciudad conservadora, siempre ha tenido los medios que ha tenido, siempre ha sido dos o tres que ha sido la audiencia, o tal vez el diario, la televisión y una radio, que es privada. Sí, en el centro de la provincia de Buenos Aires, una radio comunitaria de una asociación civil, con otra forma de encarar la información, de otra forma de encarar también la agenda de los temas, tiene que ver también con la impronta de nuestra organización, que no solamente nos dedicamos a la comunicación, a la radio, sino también a las tecnologías y a un trabajo social importante. Y es una radio que tiene un estilo muy AM, podemos decir una radio muy hablada, con programas lógicamente también propios, con una programación propia, pero también con programas que pertenecen a una red que nosotros estamos, que es Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que desde el 2010 pertenecemos a esa red de radio, del cual, y muchos otros programas que también son parte de nuestro trabajo, de decir, bueno, decidir qué es lo que queremos que se escuche acá en Bolívar. Es una radio, podemos decir, está en el barrio más grande de Bolívar, que es el barrio Los Orzales, son 26 manzanas, 550 domicilios, son barrios con calle de tierra, que está a unos 500 metros más o menos, donde empieza la parte urbana de Bolívar. Quienes conocen, han venido acá a Bolívar, lo que significa la cancha de Independiente, uno de los históricos equipos de fútbol de Bolívar, o la Sociedad Rural. Estamos ahí a la vuelta, en esto que es un predio de 52 metros cuadrados que comenzamos cuando fundamos esta institución, gente que volvíamos de distintas partes, de la ciudad de La Plata. Éramos 4 o 5 que siempre que nos encontrábamos en la ciudad de La Plata comiendo algún asado, en algún espacio, porque la mayoría de nosotros éramos militantes en otros lugares, cuando nos encontramos siempre hablamos, che, y cuando volamos a Bolívar, que bueno, siempre hablábamos de poner la radio y de la biblioteca, eran dos cosas que siempre nosotros conversamos. Después, en el 2005, que nos volvíamos varios, nos empezamos a encontrar y en pensar en armar una ONG, una asociación civil, que es la Rastrillada del Oeste, que le pusimos el nombre de lo que se le ocurrió a uno de los compañeros, a Nito Uruzzi, que bueno, es un camino, es casualmente la Rastrillada, acá cuando era el campo bruto, estamos hablando en los tiempos donde los aborígenes eran los habitantes del lugar, donde nosotros, por supuesto, los caminos, podemos decir que todavía acá muy cerca a la emisora todavía está esa hondonada, ese camino, donde aquí estaba la zona de los salares, y bueno, la gente recorría este camino, tanto el paisano, el indio, el soldado, las carretas, es decir, bueno, esa es la idea, nosotros somos un camino, una rastrillada, donde caminamos varias personas, muchos militantes, otros vecinos, otros amigos, que pensamos en una forma de comunicación, pero también de un accionar que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el trabajo social. Tenemos un merendero que funciona los sábados hace 3 años, que es un espacio interesante, donde es un espacio de juego, podemos decir, que también, bueno, César, intervienen. Sí. Recién decías que la Rastrillada, este grupo de comunicadores, gente que viene de la informática, la agronomía, educadores, militantes sociales, básicamente, se reúnen en Bolívar, en esta hermosa ciudad, y fundan esta asociación civil sin fines de lucro en el 2005, donde la radio siempre estuvo presente. Costó un montón, se gestionó mucho proyecto, mucha articulación, esto que también nos contabas, muchos que estaban en La Plata, y entonces esas red de relaciones también entraron a jugar en la fundación de esta asociación y también de La Portada. ¿Por qué? Primero te invito a que escuchemos ya el aire de La Portada y luego nos contás por qué La Portada y cuál es el trabajo que están haciendo. Dale. FM La Portada transmite desde sus estudios ubicados en la calle Rafael Obligado 663, Bolívar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos juntos para compartir las alegrías de un tiempo por venir. Un aire nuevo para vos, un aire nuevo para vos. Y ahí escuchamos una de las artísticas de la portada, la 95.5 de Bolívar, la voz alternativa de Bolívar. ¿Cómo fue fundar la portada, César? Mira, fuimos, como decíamos antes, gente que teníamos ganas de, bueno, uno, por supuesto, de continuar el trabajo, el oficio de uno, que ser periodista, pero, por ejemplo, nuestro presidente, que es ahora Ariel Ferreira, un hombre que venía de las tecnologías, que analista de sistema, y nosotros siempre, que aquellos que recorrimos otro camino de radios comunitarias, hablaban de las TICs, que recién se empezaban a hablar, esto de las primeras computadoras que en ese tiempo se recibían acá en Bolívar, fundamentalmente de los abuelos, y todo esto que tiene que ver con la tecnología, esto que muchas veces en la escuela, nosotros trabajamos mucho con las escuelas rurales, y empezamos a trabajar con todos los compañeros en las distintas áreas que nosotros podíamos. Sabíamos que con el entusiasmo que teníamos todos los compañeros, hace ya 9 años, comenzamos con esto, con el área casualmente de tecnologías, donde íbamos a las escuelas rurales, acá hay una escuela número 20, donde hay programas educativos que funcionan los días sábados, donde va toda la barriada, van muchos chicos de estos barrios, que son zonas, en algunos casos, donde la pobreza pega un poco fuerte, y son zonas que capaz de gente de campo que viene acá, pero son zonas que realmente barrios que a veces, muchas veces, tienen problemas de los pisos, de que tienen piso de tierra todavía, techos, a pesar que en estos tiempos se ha avanzado bastante con la vivienda en Bolívar, pero sin embargo son escuelas que necesitan de la atención. Nosotros por eso nos acercamos y empezamos a trabajar con las escuelas rurales, fundamentalmente potenciando este tema del trabajo que tiene que ver con las tecnologías, de enseñar a los chicos, a los pequeños que van ahí, y también con el aporte de ayudar a armar las bibliotecas, cosa que por ejemplo la escuela número 20 y otras escuelas rurales siempre no se le acercaba, así que nosotros empezamos a armar un poco nuestra pequeña biblioteca La Santos Vega, que es el nombre de un poeta de acá de Bolívar, que todavía vive, y que empezamos a juntar. Entonces, bueno, como el espacio nuestro es chico, son 52 metros cuadrados, de los cuales la biblioteca es una parte más, hay dos estudios, después, bueno, está la parte de la biblioteca. Entonces empezamos a juntar libros que tienen que ver con los cuentos, que tienen que ver con esta cuestión de juntar libros que tienen que ver con los oficios, porque hay alrededor también hay algunas bibliotecas que tienen que ver con la escolaridad y que están muy bien. Entonces nosotros preferimos un poco tener una biblioteca que ayude también a acompañar a la radio. Hay un espacio de radio biblioteca que es casualmente compartir materiales que nos llegan a través de la biblioteca parlante y de muchos muchas cosas que vos decías casualmente que compartimos con otras organizaciones, con otros espacios, y también generando nosotros nuestros propios poetas y bueno, gente que se acerca, por supuesto, a hacer su poesía. Esto es muy interesante y bueno, lo trabajamos en ese espacio, es decir, la radio también como escuchando la gente también que escuche la poesía, que escuche el cuento, que escuche todo esto que es tan interesante que tiene que ver con la radio, acercar la lectura de esa forma a través del éter, a través de, por supuesto, de los libros que están aquí en nuestra pequeña y sencilla biblioteca. Y aparte, en esos espacios también, lo que ocurre los días sábados del merendero, los chicos compartir un libro, hay muchos libros de cuentos para niños, acá se acerca mucha gente, por supuesto, a colaborar, gente que es de la comisión y gente que no es de la comisión, muchos chicos que están por recibirse de docentes. Hemos hecho convenio con el Instituto número 27, donde también necesitan apoyo escolar, así que hemos generado en la semana apoyo escolar para los chicos que vienen directamente al merendero. Es un espacio que se les festeja los cumpleaños a los chicos, que se los trata de traer también que vengan a la radio. Bueno, es algo muy interesante que se genera, donde es parte ya casi de la radio, que los días sábados están los chicos afuera y hay gente haciendo radio, jóvenes haciendo radio, programas de que tienen que ver con la música y eso, y funciona en el patio. Es un espacio grande, de 20 por 50, así que tenemos un jardincito muy lindo de Marbelia, que es, uh-huh, es una, aparte de ser mi vieja, es alguien que forma parte de la comisión y que atiende el merendero, junto con Shirley, otra compañera, y las madres que se juntan también y comparten este lindo espacio. La radio, vamos a la radio, dicen los chicos, y eso lo que nosotros queríamos generar en este barrio, que era el lugar donde yo he crecido, donde hemos crecido algunos de los integrantes acá de la radio, y que era como íbamos a la canchita de fútbol. Nosotros quisimos generar este espacio de la radio como parte propia de ellos. Ahora casualmente tenemos el crew independiente al frente y nos han dado todo lo que es un paredón de 60 metros, vamos a entronar la rosa mística ahí que los vecinos la han pedido, y trabajar un poco como lo que hacíamos en la ciudad de La Plata, ahí en la zona de San Carlos, contra los murallones del ferrocarril, empezar a que los chicos dibujen, a que los chicos generen en esa pared un espacio lindo, un espacio que sea integrado a los vecinos. Nosotros lo pensamos de esa manera. Creo que dentro de los objetivos que hemos puesto los 10, son 10 más o menos, que trabajar con los niños, con los jóvenes, con los abuelos. Venimos haciendo un trabajo en estos 4 años, por lo menos, con la radio, y los 9 con la institución, de un trabajo bastante parecido al que desarrollamos o que se desarrollan las radios comunitarias en distintos puntos del país. César, en estos 9 años de institución, porque decías que arrancaron en el 2005, en este volver a la ciudad de Bolívar, esta ciudad también que ha tenido, que durante 2 años, allá por el 37, tuvo a Julio Cortázar dando clases en su Colegio Nacional, este Bolívar donde conoce todo, es conocida esta ciudad, al menos de nombre, por el personaje tan mediático como es Marcelo Hugo Tinelli, esta sociedad conservadora de medios gráficos y radiofónicos también. ¿Cómo ha sido el sostenimiento? ¿Cuáles han sido las estrategias para la sostenibilidad de este proyecto? Nosotros en la sostenibilidad siempre fuimos medio burro para el tema, como le decimos, uh-huh, nosotros, el mercadeo, ¿no? Uh-huh. Te digo la verdad, en la parte comercial es todo un tema para nosotros, porque creo que es una falla también de nosotros muchas veces que lo planteamos hacia adentro, pero tenemos el aporte de muchos amigos, uh-huh, comerciantes amigos, que nosotros consideramos amigos. Cuando decís aportes, ¿de qué estás hablando puntualmente? ¿De cuotas? Sí, ¿de donaciones? Hay una, como es una asociación civil, viste que algunas estrategias es que todos los meses hay como una cuota o cada tanto. ¿Cómo es esa colaboración? Bueno, casualmente el tema de la cuota lo estamos aplicando este año recién. Empezamos a pensarlo porque, bueno, aparte de tener los aportes de los comercios, estos que te digo que no son muchos, uh-huh, nosotros estamos muy agradecidos ahí al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Carlos Bonicato, de La Plata, que la provincia de Buenos Aires, que a través de Farco, es una entrada anual muy interesante que nos da un aventón lindo. Uh-huh. Después también tenemos el municipio acá de Guaminí, el municipio local, que es un compañero de militancia conocido hace muchos años y que también cada vez que hay una fiesta en Guaminí, que es una ciudad netamente turística, siempre nos está aportando. No nos pasa lo mismo con el municipio, a pesar que es un intendente Balibuca, un intendente que pertenece al Frente para la Victoria, a pesar que nosotros somos gente que hemos trabajado en la nueva ley de radiodifusión, uh-huh, somos gente que no solamente hemos trabajado, sino la hemos militado, podemos decir. Claro. No conseguimos todavía que tengamos la oportunidad, todos los medios, porque acá no estoy hablando solamente de FM La Portada, sino el resto de los medios, pareciera que solamente la ley acá pareciera que no ha pasado. Se habla mucho por izquierda, pero por derecha no se hace nada de lo que se tiene que hacer con lo que dice con respecto a la ley. Uh-huh. César, te invitamos a escuchar otra pieza. Digo, queremos que todos los que escuchan Palabras Andantes puedan de alguna manera, más allá de entrar a la página, al Facebook de La Portada FM 95.5, también la escuche, y escuchamos un poquito de música y seguimos nuestro diálogo. Amanece la ruta, no me importa. La diferencia está en el aire. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. 95.5. 95.5. Pero no era el mismo porque estaba todo roto. FM La Portada. Y ahora todo es una luz tan clara que a mí. La voz alternativa de la región. Solo alegría, paz y armonía. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voces. ¿Habrá algún lugar? El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Hoy Palabras Andantes está recorriendo la provincia de Buenos Aires y específicamente la ciudad de Bolívar. Allí está FM La Portada 95.5. Estamos dialogando y nos está contando sobre la historia y algunos coloridos de la ciudad de Bolívar. Estamos con César García en el teléfono. César, ¿por qué el nombre de La Portada? Y también, de paso, aprovechamos para preguntarte cómo hacen con la gestión de la radio. ¿Cuántas personas son las que deciden? ¿En qué momento se reúnen? ¿Cómo es ese momento donde hay que decidir para dónde vamos? ¿Si para acá, para allá? ¿Probamos por este lado? ¿Cómo es eso? El nombre de La Portada tiene que ver con... Es la antigua entrada de Bolívar, que tiene que ver con un recorrido de 15 kilómetros, que es el nombre que lleva en la ciudad, es una entrada que tiene que ver con un antiguo bar, una antigua despensa que existía y quedó siempre como la entrada de La Portada. Todos decían La Portada. La pulpería, ¿no? Claro, tipo una pulpería que existe acá. Lo que pasa es que es una entrada bastante complicada, en el sentido que producen muchos accidentes, entonces optaron por empezar a abrir, vendría a ser el otro extremo de la ciudad, donde, es decir, está la entrada a La Barría, como quien dice, quien pasa para ir para el sur, y empezaron, bueno, a hacer la entrada mejor del otro lado, que sobre la ruta 226. Acá vendría a ser la entrada, que vendría a ser sobre Saladillo y 9 de Julio, convergen dos rutas. Hay una rotonda de 11 kilómetros, después engancha con la ruta del cereal famosa que recorre acá y que va a parar para el sur de, de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Y después, con respecto a al tema de las decisiones, aproximadamente, mirá, la cantidad de gente que estamos en la semana acá, uh-huh, aproximadamente somos 14. Cuando digo 14, no solamente la radio estoy hablando. Claro, estoy hablando, estás hablando del radio, comedor, la biblioteca. Exactamente, hay una circulación de gente. Y habitualmente, como siempre hacemos acá, el famoso asadito de choripán y vino tinto, como hacemos siempre. Y nos juntamos siempre y, bueno, tratamos siempre de decidir ahí nosotros en el tema de lo que queremos hacer. Habitualmente, gracias a Dios, se está incorporando mucha gente, no solamente pibes, gente joven, uh-huh, sino también gente más o menos de otros palos, que gremiales y eso, que vienen a sumarse y que se han sumado también a un poco a tomar parte de la red. Porque nosotros tenemos una... si nosotros no cobramos el espacio, es decir, nosotros, uh-huh, tratamos de que nos guste realmente la propuesta radial, radiofónica de programa, y a partir de ahí nosotros generamos un espacio, y ese espacio aporta, queremos que comience, cuando la idea es buena, que arranque el programa, y que, bueno, si puede ir aportando algún dinerillo, bienvenido sea, eso es lo que... Y nos da mucho más resultado muchas veces que como otras radios, y está bien que lo hagan, ¿no? Cobran el espacio. Nosotros, bueno, tratamos de hacer de esa manera, y muchas veces los programas van generando un fondo, te dicen, che, bueno, tengo 10 propagandas, tomá 3 propagandas para la radio, para lo que sea. Y un poco nos solventamos de esa manera. Y después hay decisiones, lógicamente, porque algunos militamos en la parte de lo político, y a veces se toman algunas decisiones. Ahí, por supuesto, la gente del merendero es un grupo, ellos deciden, como si fuese una subcomisión, ellos deciden qué hacer, qué lo que hacen. Nosotros un poco como que yo lo que hago es articular, nosotros tenemos una fundación de un colega y un periodista, Marcelo Clausel, Fundación Todos por un Sueño, nosotros nos da una mano muy importante de Saladillo, que tiene que ver, por ejemplo, con aportar mercadería, que tiene que ver con la leche, por ejemplo, con el cacao que tiene el merendero. Si nosotros lo que hacemos es acercar al merendero y a todas esas familias que vienen siempre acá, los chicos, nosotros siempre estamos dando una, por ejemplo, esa bolsa que llega, que cada tanto nos mandan, se la hacemos acercar a la familia para que la comparta en su mesa un día en la semana. Por eso nosotros, te digo, como el tema de la biblioteca a veces nos cuesta un poco más, porque... Bueno, ahora empieza la carrera de bibliotecología acá, así que calculo que va a aparecer alguien que tenga ganas de hacerse cargo, pero es decir, a veces tratamos de no hacer, somos dos o tres, y el subdirector, uh-huh, de la radio, Fernando Iglesias, estoy un poco yo, que estoy en la parte más periodística, pero es decir, tratamos de ayudarnos entre nosotros, ir haciendo las cosas para que vayan hacia adelante. Y después el reciclado, lo mismo. El reciclado es otra de las patas económica que existe, es un programa Bolívar Verde, uh-huh, que tiene que ver con, viene todo basura electrónica, es decir, todo lo que es, desde un ventilador hasta un CPU, hasta una computadora, un teclado, viene de todo tipo de cosas. Bueno, lo que se hace eso es reparar, habitualmente se regala, vienen muchos televisores, a los vecinos que no tienen se le da el televisor, pasa lo mismo con las computadoras, la computadora capaz que le damos a las instituciones, o lo hacemos para las escuelas también, pero ahora, bueno, ahora las escuelas, viste que los pibes con el tema de las netbooks, uh-huh, está bastante logrado eso, pero en un principio daba resultados muy interesantes, y después empezamos a reciclar, es decir, se hace reciclado, hay una familia que viene y hace el trabajo, y se separa lo que es el cobre, el vidrio, porque, qué sé yo, las carcasas de los plásticos de las computadoras se usa para cestos, hay gente acá que lo lleva para, qué sé yo, poner en el gallinero para hacer un nido a una gallina, claro. Otros para hacer una maceta, es decir, entonces medio como que hacemos un trabajo de reciclado muy interesante, y a su vez vamos y le mostramos a las escuelas, por eso a las escuelas rurales vamos, a todas las escuelas que ¿cómo trabajan lo que es la educación en esto del reciclado y también retomar un poco el trabajo inicial, el ir a las escuelas rurales? César, en esto... Y nos genera dinero eso, lo que quería llegar. Claro, sí, articulaciones varias en tu relato venís hablando de, bueno, distintas organizaciones de lo que es Bolívar, no solo sociales y políticas, el trabajo en red con Farco que hablabas, la biblioteca, este modo, lindo modo de organizarse y de poder hacer la conversa y las decisiones con el choripa y el vino, qué cosa más preciosa. Y en estos años de organización, desde el 95 hasta acá, ¿cuáles han sido, de manera breve, si tuvieras que elegir un momento muy lindo de la portada que merezca la pena ser contado, y un momento así que estuvo medio en crisis, viste que a veces todas las organizaciones dicen, por lo que fuere, digo, los motivos pueden ser económicos, organizativos, lo que fuere, ¿podés compartir con palabras andantes un momento buenísimo de la portada y uno malo así de manera sintética? Y sí, porque bueno, nosotros teníamos el permiso del año 2006. Uh-huh. Y ¿el permiso de la transmisión? Claro, nosotros teníamos el permiso cuando el reconocimiento, que se le llamaba, que no era permiso, que dio Néstor Kirchner en aquel momento, en el 2006. Pero a veces yo siempre, es decir, amigo, cabeza dura por mi parte, siempre digo, porque bueno, uno ha tenido la experiencia y a veces de los compañeros que hacían radio, de su director, Fernando Iglesias, era un poco el que más nos entendíamos porque habíamos estado en radio. Nosotros siempre decíamos que para armar una radio la parte física es muy importante. Uh-huh. Yo le decía, porque a veces nosotros, qué sé yo, nosotros prendimos la radio con el único compañero que es de la ciudad de La Plata, que fue el vicepresidente fundador, es Omar Soma, es un compañero de Radio Provincia, uh-huh, un querido amigo, que nos donó el primer equipito de 14 vatios que nosotros tuvimos. Lo donó él, fue así que yo me vine con ese equipito de 14 vatios bajo el brazo, una antena de 9 metros que teníamos allá de la familia Peloso de ahí del barrio Los Hornos, unos queridos amigos que también... Don Jorge Peloso, el colectivero. El colectivero, exactamente, Jorgito. Me vine bajo el brazo con eso y el cable. Así que, bueno, y nosotros cuando vinimos, en realidad, queríamos, íbamos a Farco para cómo Farco nos invitaba, para que no nos enchufemos más, porque esa es la realidad. Nosotros nos encontramos en ese espacio y como que nos cargamos las pilas y veníamos enloquecidos para acá, querer remontarla. Pero una vez yo escuché ahí a un compañero de Villa de Entre Ríos, ¿cómo es? Villaliza. No me acuerdo. De Villaliza. De Villaliza. Uh-huh. Al compañero nos cargaban porque nos invitaban los dos, casualmente, y nos hacían la radio sin radio, nos cargaban. ¿Al proyecto La Fragua? ¿Eh? ¿Al proyecto La Fragua? Exactamente, que estábamos ahí, los dos estábamos, él estaba en sus pagos y yo estaba en los míos, y nos daban fuerza, nos permitían estar en los encuentros de Farco y tratar de, bueno, de entusiasmarnos más. Y creo que la gran satisfacción fue, porque nosotros estuvimos 9 años, hace 4, el 4 de octubre del 2010 la prendimos a la radio, y ese creo que fue el día de mayor felicidad. Para mí fue... para los compañeros también, así que... Claro, ¿y un momento malo? Y malo, qué sé yo, mirá, yo creo que de que vinimos acá a Bolívar, malo que recordemos, no hemos tenido, la verdad que, qué sé yo, el trabajo, a veces lo malo es que acá cuesta un poco el doble más, convencer a la gente. Yo estaba acostumbrado a la ciudad de La Plata, que es una ciudad universitaria, una ciudad con, bueno, yo trabajé mucho en años en Raíces, uh-huh, son barrios, bueno, hay mucho más gente, uno podía convencer. Acá cuesta mucho convencer a compañeros que cuando íbamos a prender la radio te decían, gente con mucha cabeza, o sea, che, loco, sí, te hacemos programa. Cuando llegó la hora decís, che, está todo acá, esto está bien profesional, esto le digo que no es por agrandarme, pero es un lujito, muy lindo esta radio. Y a veces decía, che, muchacho, pero no me prometiste que ibas a hacer el programa. Y eso es un poquito lo que nos costaba a nosotros, porque a veces, te digo la verdad, tenemos más o menos 20 horas propias de semanales de la radio. Uh-huh. Y tendría que haber más horario. Uh-huh. Y eso a veces un poquito, uno no sabe si de la dirección nuestra de la radio somos un poco, porque a veces tratamos de generar capacitaciones. Ahora estamos trabajando con el AFCA, uh-huh, una de las cosas que pusimos muy firme en esto, de traer capacitaciones para que la gente se capacite y se anime a hacer radio. Uh-huh. Y hemos recibido, en ese sentido nos ha costado mucho, por eso capaz digo que eso es un poquito a veces lo que nos da un poco de impotencia, a veces que decimos, che, generar los espacios, le das lugar a los espacios y a veces pasa esto. Y a veces también, ¿no? No tener guita a veces para decir, bueno, hoy tenemos un equipo 40 vatios, pero te digo, a mí se me corta mañana el equipo 40 vatios, nos queda un rayo y nosotros nos quedamos en bambalinas, le digo. Entonces, eso un poquito es lo que te da un poquito de cosa, que vos decís, todos los compañeros y compañeras tratamos de hacer un esfuerzo para poder decir, bueno, tener la tranquilidad de tener un equipo, qué sé yo, un equipo ahí de repuesto por si pasa algo. Claro. Entonces, eso un poquito lo que a veces te da un poquito de cosa cuando estás en Bolívar. Pero bueno, creo que ir todos los años a encontrarnos con espacio con otros compañeros, como es Farco, como todo eso, te llena de ánimo y venís de vuelta con muchas ganas. Y muchas veces también uno quiere que lo acompañe más compañeros, pero bueno, la radio, son 4 años que venimos caminando con muchas ganas. Yo sé que hay mucha gente joven que se está sumando, que tiene mucha pila, que a veces me sorprende y que creo que a la larga vamos a hacer un camino más largo y como decimos nosotros, con que se vaya integrando la gente en cada lugar que se sienta cómoda, en la biblioteca, en el merendero, caminando con nosotros en los barrios, haciendo radio. Sumándose a La Portada, la 95.5, estamos ahí compartiendo con César García y nos contaba FM La Portada, está en el barrio Los Orzales, en la calle Rafael Obligado, 663. Muchísimas gracias, César, por compartir con toda la audiencia de Palabras Andantes la historia de este proyecto en Bolívar, que como tantos otros, es difícil hacer una comunicación alternativa, es difícil seducir, convocar, hacer que la gente se apropie de los medios. Es bien complicado, pero ahí ustedes en esta ciudad de 40.000 habitantes, en este barrio que aún tiene calles de tierras, con el merendero del Zorzal, con el estudio de La Portada que se llama Rodolfo Ortega Peñas, ahí van haciendo la comunicación alternativa día a día. Muchísimas gracias, César. Nos despedimos escuchando una artística de la radio. Gracias. Gracias a ustedes y felicitarlos por el programa y a la cátedra, fundamentalmente, que uno le tiene muchos sentimientos y un cariño a todos y a todas. Un fuerte abrazo a vos, Denka, y a todos los chicos que están ahí. Gracias. FM La Portada transmite desde sus estudios ubicados en la calle Rafael Obligado, 663, Bolívar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos juntos para compartir las alegrías de un tiempo por venir. Un aire nuevo para vos. Un aire nuevo para vos. Seguimos en Palabras Andantes y tenemos a Antonella Crocianelli, que también nos va a hacer un apunte sobre Bolívar. ¿Cómo estás, Anto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un apunte breve, porque ya ha comentado bastante César de esta ciudad de Las Palmeras, en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Bulevares, ramblas y palmeras, como decíamos, son los elementos que definen y representan nuestro destino de hoy aquí en Palabras Andantes. Una amplia cartelera cultural y con vigencia todo el año. El Festival Canta Bolívar en el último fin de semana de febrero y la exposición de agricultura, ganadería, granja, industria y comercio de la Sociedad Rural de Bolívar son unos, o algunos, mejor dicho, de los eventos que promocionan de distintos modos lo atractivo de Bolívar. Un lugar que cada año atrae visitantes de distintas preferencias, porque también en Bolívar hay. Un lugar turístico por excelencia como es la Laguna San Luis, un lugar que es muy requerido por la comunidad, por la gente de la zona, permite todas las actividades que son lógicas del lugar. La pesca es una circunstancia, porque eso lo permite el lugar y el agua, pero realmente es un lugar que permite tener mucha actividad social, mucha actividad acuática en el sentido de las lanchas, de motos de agua, de kayak, que hoy están muy de moda. También se puede acampar, también se hace otros deportes. No solamente es un tema pesca, la laguna tiene una importancia social muy importante y lógicamente turística también. Tenemos toda la parte verde de Bolívar, las ramblas que nos caracterizan, que son bulevares con palmeras en sí. Cada 6 cuadras tenemos un espacio verde, que son plazas que están muy lindas, mantenidas, donde también la gente hace actividades físicas, está el skatepark. Y bueno, el lugar más grande, el espacio verde nuestro, es Parque Las Acollaradas, donde está el Estadio Municipal Eva Perón. También hay parrillas para comer asados y una gran laguna con un puente colgante, que es como el atractivo principal del parque. Y en sí el otro gran atractivo de Bolívar son todas las fiestas populares que tenemos. El maratón Dino Hugo Tinelli, que es el 7 de diciembre. Convocamos a todos para los que quieran venir a correr esta gran maratón, que aparte es una fiesta. Siempre después de correrla hay cantinas, banda en vivo. Es una maratón muy importante que lleva muchísimos años haciéndose y cada año va creciendo más. En marzo, donde vienen bandas importantísimas, el Festival de Cine Leonardo Fabio, que lo empezamos a hacer el año pasado justo, y este año se proyectaron películas argentinas de directores que no son muy conocidos y tienen el espacio. La ciudad tiene una proyección realmente increíble en lo que es turística, en lo que es cultural, lo que es deporte y también en materia empresarial. Escuchábamos a Bolívar en primera persona, como siempre decimos de cada lugar que visitamos, descripto por quienes viven y disfrutan esta ciudad de las palmeras que supo equilibrar lo urbano y lo rural. Pasó por Palabras Andantes Antonella Crocianelli. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Palabras Andantes, no solo viajamos, también traemos reflexiones y conocemos otras experiencias de redes y de comunicación, y para eso tenemos a Nicolás Hernández. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo está la audiencia de Palabras Andantes? Acá estamos con una nueva red, una nueva experiencia de estas diferentes experiencias comunitarias que se van uniendo para juntos ir más fuerte y llegar más lejos. En este caso vamos a hablar de la red Colmena, que es una red de cooperativas de comunicación que en la actualidad tiene más de 30 asociadas, es una red nueva, pero que ya se está sentando en el AFCA junto a Farco, junto a Marca Argentina y junto a la RNMA, que son las redes más grandes. Bueno, ya tiene un lugar, hace poco se sentaron para hablar de este conflicto por las licencias en la zona de conflicto, ahí estuvieron compartiendo y tratando de buscar la solución en conjunto. La Red Colmena es una iniciativa de la CNCT, que es una Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que nació en 2009 y se ha propuesto en los últimos años la generación de justamente redes en las diferentes ramas y rubros de la producción del trabajo, que las cooperativas de trabajo es algo relativamente nuevo en la historia del cooperativismo en la Argentina, donde la autogestión y los trabajadores, como quienes se encargan de gestionar, desarrollar la comercialización y todo lo necesario para llevar adelante una empresa, son los propios trabajadores y no se lo delega a lo que sería una patronal o un patrón. Se generan varias redes, se puede hablar de la red textil, la red gráfica, donde se generan esos rubros para comprar maquinarias, para conseguir financiamiento, para buscar subsidios y para asesorarse, y se crea una red de comunicación. ¿Cómo empieza todo? Surge a finales de marzo de este año, se hace un encuentro nacional de cooperativas de comunicación, donde fueron cooperativas de todo el país, de Jujuy, del sur también. Entonces se encontraron en la ciudad y definieron por ahí los puntos a llevar adelante, y el primer pilar que establecieron fue un portal web que se puede acceder, es redcolmena.org.ar, y allí empiezan a colgar sus contenidos. Hay, digamos, cooperativas audiovisuales, cooperativas de producción gráfica, cooperativas de, que tienen radios también y las llevan adelante con la idea de empujar, desarrollar, tener mayor difusión y tener también una mayor llegada en todos los contenidos que producen. Han tenido varios hitos como para marcar, pudieron cubrir el mundial y compartirlo y compartir también el trabajo de Brasil. También difundieron la realidad de Jujuy, donde un periodista fue apuñalado, y ahora están laburando en documentales donde vayan relatando muchas experiencias de trabajo. En la actualidad se han planteado varios ejes: el fortalecimiento de las cooperativas, el asesoramiento a veces en lo que es, digamos, los concursos o diferentes subsidios para llegar, como puede ser el Fomeca. Esto que hablábamos recién de difundir los contenidos, compartir recursos, compartir en el caso audiovisuales cámaras o lo que sea, en el caso de la radio por ahí capacitaciones también y lo que es también técnico. También la creación de regionales donde se discuta desde lo local las políticas a llevar, que ya está creada la de Jujuy, la zona noroeste, y también la de generar estructuras de comercialización y donde se puedan unificar, por ejemplo, las ofertas de publicidades, que esto le permita el financiamiento, digamos, bajar líneas de publicidades donde puedan compartir y solventar y sustentarse a partir de ellas. Repetimos, para quien quiera encontrar Red Colmena, si algún cooperativista de medios quiere formar parte, es redcolmena.org.ar, y el Facebook es facebook.com/redcolmena.org.ar, y allí se pueden contactar con la gente que del medio. Ellos se definen esto de Colmena, viene que es un colectivo de abejas con que se organiza en la comunidad con el fin de producir. Esa es la idea con la que se crea la Red Colmena, y quedan todos y todas invitadas a participar de esta red nueva, pero con muchas perspectivas. Pasó Nicolás Hernández por Palabras Andantes. Llegamos al fin de este nuevo viaje de Palabras Andantes. Hoy recorrimos Bolívar, conocimos FM La Portada, también algunas de las características de los lugares donde Bolívar puede brindarle a aquel que la visite, ¿no? Y también la Red Colmena, esta red de cooperativas de comunicación que tiene fecha de fundación marzo de 2014 y que está andando, que va para adelante y que están realizando un montón de proyectos en común y compartiendo experiencias de cooperativas de comunicación. También pueden visitar y escuchar los programas de Palabras Andantes en nuestro Facebook, www.facebook.com/palabrasandantes, programa Palabras Andantes. Ahí pueden escuchar que ya ahí esta misma semana vamos a estar subiendo el programa que fue hoy. Muy bien, los esperamos a un nuevo viaje, los invitamos a un nuevo viaje la próxima semana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.